cosas en la vida. Lo prohibido se permite, mucho juego. Que se apague el fuego que tengo dentro del pecho, o que vuelvas para serle infiel conmigo. Que se apague el fuego que quema dentro del pecho, o que vuelvas para serle infiel conmigo. De la rosa me quedé con las espinas. Si creyeras en las oportunidades,